Cha, TYS music. Yeah. TYS, I got a summer. TYS, I got a summer. TYS, I got a summer. Yes. Esta es una jata musical que su hijo le escribe. Propósito mental que su nombre derive. Con estas dos palabras mi verso se despide. Algo que nunca me dijo y yo tampoco le di. Esta es una jata musical que su hijo le escribe. Propósito mental que su nombre derive. Con estas dos palabras mi verso se despide. Algo que nunca me dijo y yo tampoco le dije. Hola mi viejo, con esta te escribo. Si un papi es Dani tu hijo, quisiera decirte que estoy agradecido. Y que me duele tanto que usted así se haya ido. Más de 20 años que no hablo contigo, pero sé que tu espíritu siempre está conmigo. Y Francia, tu esposa, fiel se ha mantenido en todo este tiempo y no ha buscado marido. Y tus cinco muchachos toditos ya con hijos. Sé que hubieses querido que seamos más unidos, pero mi padre el tiempo me ha convencido de que cada uno jala para su nido. Nunca nos faltó nada cuando usted estaba vivo. Contigo aprendimos a pensar positivo. Y aunque para muchos fuiste más que un amigo, hoy tu tumba fría se la come el olvido. Esta es una carta musical que su nieto le escribe. Propósito mental que su nombre revive. Con estas dos palabras mi verso se despide. Algo que nunca me dijo y yo tampoco le di. Esta es una carta musical que su nieto le escribe. Propósito mental que su nombre revive. Con estas dos palabras mi verso se despide. Algo que nunca me dijo y yo tampoco le dije. Hola abuela, ey, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Ya sabes, yo soy con lo mío y con más ganas de triunfar. Cloita grande y en mayo sabe y se va a grabar. Lery tiene el mejor trabajo y Junior sabe rapear. Café, fui inteligente y tomo buena decisión. Y convertí en hogar lo que antes eran vacaciones. Papi con su visión, sé que lo aconseja. Tus hijos muchos se acercaron y otros más se alejan. Tus hijas han cambiado, el impacto fue muy fuerte. Pero guerreros, luchadores viven en su mente. Te llevan muy pendiente. Saber, deseamos en nuestros corazones diariamente. El tiempo ha cambiado entre días y meses. Y solo el recuerdo me ayuda. Yo a veces sueño de esos momentos lindos en mi mente. Y me lleva, pero no es lo mismo, obviamente. Esta es una carta musical que su nieto le escribe. Propósito mental que su nombre revive. Con estas dos palabras mi verso se despide. Algo que nunca me dijo y yo tampoco le di. Esta es una carta musical que su hijo le escribe. Propósito mental que su nombre revive. Con estas dos palabras mi verso se despide. Algo que nunca me dijo y yo tampoco le dije. Yo daría todo por tenerte aquí de cerca. Pero hacer la vida y ya no se puede dar vuelta. Y a lo que siento a veces le doy rienda suelta. Bendición allá arriba, no duermo en la puerta. Daría todo por tenerte aquí de cerca. Pero hacer la vida y ya no se puede dar vuelta. A lo que siento a veces le doy rienda suelta. Bendición allá arriba, a veces no se nos olvida decir. Ustedes también. ¿Entienden? Si guayas la grasa, man.